Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy vamos a reflexionar en torno, pues, a dos grandes, digamos, puntos de vista, dos horizontes, dos plataformas, desde las cuales se ha visto tanto el pasado como el presente y el futuro de la humanidad. En concreto, nos pusimos como tema 1984 y asociado a esto el concepto de distopía. 1984 es el nombre de una novela de George Orwell, que es considerada, pues, una novela prototipo de las distopías. Y para poder entender esto, pues es necesario partir del concepto de utopía. Una distopía sería una no utopía. Una antiutopía más bien. Eso sería una distopía. Entonces, es un, digamos, una perspectiva que religiosa, filosófica, teológica y literaria. Tanto la utopía como la distopía tienen una larga tradición. Y el rastro más antiguo que se tiene de las utopías, que fueron las primeras en ser propuestas, la encontramos en la Biblia. Y es un libro que se escribe entre los años 765 y 695 antes de nuestra era. Y el libro se conoce como el libro de Isaías. En este libro nos dice el autor, que es Isaías, que en los últimos días los hombres harán de sus espadas arados y de sus lanzas ganchos para podar. Las naciones no alzarán su espada contra nación, ni aprenderán más de la guerra. Dice Isaías: el lobo también vivirá con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. Los desiertos florecerán como una rosa. La pena y los suspiros oirán. En el siglo VIII, a finales del VIII, principios del VII antes de nuestra era, que es más o menos la época en la que se sitúa, pues, la redacción de la Odisea, esa que se atribuye a Homero. Pues en la Odisea Homero nos habla de los felices farcianos o de los inocentes. Inocentes etíopes entre los cuales Zeus le gustaba vivir. O cantar, y este sitio se encontraba cerca de las islas de los Blest. Hacia la segunda mitad del siglo VIII aparece también una obra griega, Los trabajos y los días, de Hesíodo. Ahí claramente nos habla de una edad dorada, seguida por eras progresivamente peores. O sea, aquí ya Hesíodo nos habla de una sociedad tan perfecta que la llama Edad Dorada. Y después, pues una creciente corrupción de esta sociedad para hacer sociedades, para producir sociedades cada vez peores. O sea, de una utopía ir pasando progresivamente a distopías, ¿no? Y los griegos tuvieron esta chispa, llamémosla así, de generar muchas utopías. Aquí, en mi caso, pues estoy en búsqueda de puntualmente de estas utopías. Lo que sí he encontrado en autores que mencionan que fue una época prolífica en la construcción de utopías. Entonces aquí cabe una pregunta. Bueno, ¿y por qué tantas utopías? ¿Qué hace que los hombres se imaginen sociedades utópicas? ¿Cuál es la información del mundo real para que alguien escriba un mundo utópico? Y la hipótesis es que creo que pues la realidad no es a veces como la pintan entre el mundo griego. Y no era tan perfecta la sociedad griega, más bien estaba colmada de vicios y defectos y corrupción, que precisamente empezaron a reflexionar y a especular con la posible existencia de mejores sociedades. O sea, las utopías, desde mi punto de vista, y esta es una hipótesis, tienen su origen en los vicios, la corrupción de las sociedades del presente. Bueno, a los griegos les tocó vivir en una sociedad así, y por eso se imaginaban, Homero, Hesíodo, pues mundos mejores. Y por el contrario, las distopías se tienen su origen en un mundo igual de imperfecto, corrupto, lleno de vicios, pero que no han tocado fondo. Entonces, si el presente está mal pintado, pues lo que viene va a estar peor. Un optimismo en la construcción de utopías a partir de una realidad estéticamente fea, moralmente llena de vicios, de corrupción. Y por el contrario, las distopías, pues una visión pesimista. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre esta evolución de utopías y distopías. Y solo quiero, para completar esta primera presentación, que pues las distopías, tal y como las conocemos actualmente, pues también tienen una historia. Y surgen en 1921. Una obra que se llama Nosotros, de Yevgeny Zamiatín, un ruso, que nos habla precisamente de una sociedad distópica que surge de este enfrentamiento que había entre sociedades soviéticas y capitalistas. Esta obra, Nosotros, de Zamiatín, fue la que inspiró la obra que hoy nos va a ocupar, de George Orwell, 1984. Esta obra de Orwell, pues es terminada de escribirla en 1948. O sea que los dos últimos dígitos los invierte para darle nombre a la novela. Terminada de escribir en 48, la novela se llama 1984. Y la historia que nos narra transcurre en 1949, o sea, un año. Está hablando de futuro. Y la historia que nos cuenta Orwell, pues es una historia donde priva la dictadura, el control social, la violencia y el cambio de un aspecto cultural que es de extraordinaria importancia, el lenguaje. Pues bien, ya Orwell, inspirado en la obra de Zamiatín, Nosotros, ya había ensayado una distopía en 1945. Él escribe también La rebelión en la granja, que pone a la sociedad, compara a la sociedad humana con una sociedad de animales, ¿no? Y Rebelión en la granja, aquí, y con eso termino, me hace recordar un famoso disco de Pink Floyd que se llama precisamente Animals. Disco conceptual que se basa precisamente en esta obra de Orwell, Rebelión en la granja. Pues de Orwell también es 1984. Una distopía que está acompañada de otras muchas, ¿no? Ya mencioné el libro de La rebelión en la granja, pero Un mundo feliz, de Aldous Huxley, está también entre las distopías. Fahrenheit 451 de Bradbury, Naranja mecánica de 1962 de Anthony Burgess. Esta obra que en lo personal tuvo un impacto en el cine muy importante, de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y la película a la que me refiero es Blade Runner, pues son visiones distópicas. B de Venganza, que también fue convertida en film, famoso film, y así otras que vamos a ir mencionando. Entonces, vamos viendo que es una tradición, utopías, distopías, que van del año 765 antes de nuestra era, hasta una novela que yo también aprecio mucho, que se llama 1984, igual, perdón, no, que fue escrita en 1984, y que tiene el título de la novela de Orwell, pero esta novela se llama Neuromante, de William Gibson. O sea, es una tradición de utopías y distopías que van de 765 antes de nuestra era a 1984, hasta donde yo he trabajado y registrado este tipo de obras. Seguramente después de 1984 se habrán escrito y publicado muchas obras más, pero bueno, hasta aquí he llegado en mi estudio. Y veremos ahora qué nos comenta tanto Gonzalo como Roberto González Coyomani. Antes de Tras Bambalinas, hablaba Gonzalo hablábamos de los apellidos y resultó que Coyomani es hijo de Gonzalo, porque González es, significa hijo de Gonzalo. Entonces Roberto González Coyomani pues resulta ser hijo de Gonzalo. ¿Cómo la ven? Gonzalo, buen día. Buenos días, saludos a todos mis hijos y y a todas mis hijas, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, sobre todo para un sector del público que está interesado en un futuro fatal, ¿no? Fatalista. Porque las distopías, a diferencia de las utopías, que, en donde todo puede salir mejor, hablan de un futuro oscuro, en donde hemos perdido, se pierde, no solamente se pierde en lo intelectual, en lo social, en lo humano, en lo intelectual, sino en general, ¿no? Si hay una lucha que llevamos los seres humanos a cabo todos los días, que es sobrevivir, en las distopías nos imaginamos, o se imaginan los autores que las hacen, pues cómo esa vida se va yendo poco a poco al carajo, ¿no? Y no solamente el carajo, ¿no? Sino más bien dicho como a pesar de todos los intentos por hacer de un mundo mejor, al final la derrota es el destino de la humanidad. Y no solamente existen obras ya reconocidas por autores literarios famosas, sino también algunos cómics, ¿no? Está The Watchmen. Los Hombres X tienen una línea de series de cómics o de historias que hablan precisamente sobre el futuro, ¿no? Y son muy, muy críticos en ese aspecto sobre el futuro. Se llama Días del Futuro Pasado. Y otros muchos que no me acuerdo, ¿no? Flashpoint, ¿no? La paradoja del tiempo del lado de DC Comics. Y si nos vamos así, en el anime también hay muchas obras distópicas como New Genesis Evangelion y entre otras. Y tal parece que en esta ocasión, ¿no? al hablar de este tema nos referimos a una obra, porque es una obra bastante interesante que refleja a grandes rasgos. George Orwell, un escritor inglés, refleja la realidad de su momento. La obra sale en 1949 y hay que ver que esta obra literaria está muy, muy, muy cercana a la Segunda Guerra Mundial y a la creación de, y también el autor está muy cercano a la imposición franquista en España, ¿no? Incluso tiene algunas incursiones por ahí de ensayos en contra del franquismo y cómo la Guerra Civil Española también deja una serie de pues perpetraciones, ¿no? Contra de la humanidad. Y bueno, George Orwell hace dos obras, ¿no? Esta que es 1984, pero una que es La rebelión en la granja, y hablan sobre el origen y la repercusión y el triunfo de los estados totalitarios, como una aguda crítica a un comunismo y un socialismo que venía en ascenso, ¿no? De parte de dos facciones que son la rusa y por ahí en China también estaba surgiendo demasiado el comunismo, ¿no? Como sistema organizacional, político y de creencias, en el sentido de que había un cambio de paradigma en lo social, en lo literario, ¿no? Y entonces hay que ver que en el trasfondo de esta obra, pues tal vez todo esto nos ayude a crear un panorama, ¿no? De por qué el escritor escribe lo que escribe, ¿no? Y si vemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que muchos escritores hicieron un análisis sobre lo que pasó en aquel momento. De hecho, no hace poco se estrenó la película Oppenheimer, ¿no? Que habla precisamente de la construcción de la bomba atómica, de el ideal del ideador de la bomba atómica. Y esto espantó a la humanidad. Imaginémonos nosotros, ¿no? Los seres humanos de nuestro tiempo, que despertemos un día y que llegue a nuestras noticias diarias, ¿no? Que no solamente acabó la guerra, sino que pudo acabar de la peor forma posible, ¿no? Fue destruyendo dos comunidades, cerca de 200.000 personas murieron solamente con el uso de un artefacto que fue la bomba. Pánico se creó alrededor de ello y llegamos a la era de la Guerra Fría, ¿no? Entre dos potencias mundiales que surgían, como fue Estados Unidos y Rusia. Y la Guerra Fría se refiere no tanto a esta lucha en tanto bélica, sino más bien dicho por una obtención de el avance tecnológico, ¿no? Esta Guerra Fría se basa más en la creación de nuevos artefactos para destruir al ser humano, y no solamente para destruir al ser humano, ¿no? Sino para también poder brindarles herramientas eficaces para su preservación de cierta manera, ¿no? O hacerle más fácil la vida al ser humano. Y entonces Estados Unidos y Rusia empiezan con esta guerra. La actualidad del día de hoy es totalmente distinta, aunque no tanto, ¿no? Pero George Orwell refleja muchas cosas ya en 1949 que podríamos encontrar hoy en día, ¿no? No solamente en México, sino en el mundo. Esta idea de el gran hermano, que se vio reflejada en la realidad como un sistema de espionaje o un sistema de vigilancia que en la actualidad parecería distópico, pero existe. Este sistema de vigilancia, de tener controlados a toda la población a partir de esta identificación, ¿no? De tu identidad, ¿no? De poder identificarte. Al formar parte de esta sociedad, tú mismo te encuentras ya dentro de ese mismo sistema de vigilancia y control, ¿no? Otro de los grandes aspectos importantes que surge en la obra de George Orwell, y que tal vez hoy en día podríamos rescatar para entender, no solamente para entender, sino más bien dicho contrastar con la realidad de esta obra, que es totalmente salida de la imaginación de un autor y cómo se ve reflejada en la realidad, es la idea de el partido único. Este partido único, el partido que dirige, ¿no? En este caso a la sociedad de Oceanía, y cómo él, a partir de ese partido político único, se toman las decisiones de la mayoría de casos, ¿no? Como contra quién hacer la guerra, cómo distribuir la riqueza, incluso cómo se distribuyen las clases sociales a partir de ese partido político también está. Y otro factor importantísimo son, y que tal vez tiene que ver mucho con el control igual, son las comunicaciones, ¿no? Y las comunicaciones en 1984, una obra de George Orwell es reveladora, ¿no? De cómo los medios de comunicación comunican lo que dice el partido político, ¿no? Lo que es oficialmente correcto o lo que es oficialmente aceptado, ¿no? Por el partido político. Y no está muy lejos de la realidad actual, ¿no? Si vamos a Corea del Norte, México, los países de Latinoamérica, tenemos todavía como esta prensa oficial, donde y no solamente prensa, ¿no? Sino medios de comunicación como radio, televisión, redes sociales, se distribuye la noticia y se distribuye una y otra y otra. Antes de a lo mejor darle, quisiera nada más hacer el análisis de estos aspectos introductorios, ¿no? De cómo se asemejan con la realidad. Hay otro factor, ¿no? El hecho de que estos mismos medios de comunicación y esta en la obra de 1984, estos escritores que hacen, se encargan de escribir la historia y de escribirla a partir de borrar el pasado, ¿no? Y eso también llama mucho la atención, porque son un grupo de escritores académicos, ¿no? Que se dedican a estudiar y a reescribir la historia. Entonces, desenterrar cosas del pasado para transformarlas a la conveniencia del Partido Único y del Gran Hermano. Este Gran Hermano, que también es un personaje importantísimo, que no solamente sirve como modelo de la persona del dirigente, sino más bien dicho, hasta incluso como un dios, ¿no? Que todo lo ve. Hay una frase célebre de este libro que se llama El Gran Hermano Todo Lo Ve, o El Gran Hermano Te Vi. Entonces, es similar a un sistema religioso y de creencias basado en el amor. Pero el amor no hacia el prójimo, sino el amor hacia el Gran Hermano. Y este Gran Hermano es el que hace posible, este amor al Gran Hermano es el que hace posible todo. Entonces no hay como tal deseo sexual, sino más bien dicho, amor. En el sentido más amplio, ¿no? Si habláramos del amor superior, sería este, el amor al Gran Hermano, el amor a la patria, por decirlo así. Y si lo comparamos con, en la actualidad, pues cada día hay menos ganas de... Es más, incluso dentro de la misma obra, el amor entre personas, ya sea del mismo sexo o el amor sexual, está totalmente prohibido. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, la familia se destruye, hay más individualidad y hay ciertos sectores de las clases sociales dentro de la obra distópica en la que está el proletariado, está una clase que es esta clase que son los trabajadores del Estado o de el partido único político, y está un gremio más arriba, ¿no? Que son prácticamente los dirigentes, ¿no? El Gran Hermano nunca se ve, pero sí se conoce su rostro. Es un rostro amigable, pero también intimidador. Tal como lo narra George Orwell, el bigote sale a relucir, ¿no? Y tal vez es como una mofa hacia algún dirigente de aquella época, ya sea Hitler o Mussolini, ¿no? Cualquiera de ellos dos. Pero este persona, bueno, aparte de todas estas facciones, Toño también ya nos hablará más, porque ahorita en la memoria se me vienen por lo menos estos personajes, y esto es lo que me llamó la atención, de que si nosotros pudiéramos contrastarlo con la realidad actual, veríamos que hay muchas similitudes, ¿no? Las tres clases sociales, el proletariado, la clase media y la oligarquía. Y este proletariado, pues prácticamente es el sector más endeble. La historia gira en torno a un escritor, ¿no? Y este escritor pertenece a la clase media. Y el proletariado ahí no tiene como protagonismo, pero sí tiene un parte importante en la obra. Y este proletariado, este pensador dice, si el proletariado se diera cuenta de que él tiene el poder, probablemente la realidad cambiaría. Pero hay una serie de artimañas, como una serie de aparatos de, podríamos llamarlo así, ¿no? Del sistema del Estado, que tratan de someter no solamente al proletariado, sino a la oligarquía y a todas las clases sociales. Uno de estos sistemas es el Ministerio del Amor, ¿no? Que lejos de hacer el amor, ¿no? Se encarga de ahí lo contrastante, ¿no? Y se encarga de sacar información, ¿no?, a las personas a través de la tortura, ¿no?, y castigar. Entonces, vemos palabras en la obra en general, palabras tomadas como en el sentido totalmente contrario, ¿no? Libertad es igual a esclavitud, y en la esclavitud es igual a libertad, ¿no? Y por decir algo así, ¿no? Y la paz es la guerra, y la guerra es la paz, ¿no? Entonces, hay algo sumamente interesante que también es como frases célebres de este libro, que el mismo protagonista dice en la obra, dice, si tan solo la libertad se pudiera expresar, se aceptaría que 2 más 2 es igual a 4. Y tan fácil como decirlo. Pero recordemos, ¿no? Es una obra distópica en donde surgen varios aspectos que te hacen pensar incluso que lo que tú estás pensando dentro de esa obra ya fue dicho y que fue puesto como una serie de lavado de cerebro en ti. Es decir, que incluso si él estaba diciendo 2 más 2 es 4, no lo pensó él, sino alguien ya lo pensó por él. Entonces hay una serie de confusión. La distopía de 1984 tiene que ver más allá de la crítica profunda a los estados totalitarios, sino también a las actividades políticas de los seres humanos y de cómo nosotros, sin darnos cuenta, ya estamos haciendo como una incursión a ese tipo de acciones, sin darnos cuenta, sin necesidad de haber comunismo o socialismo. Entonces, George Orwell refleja mucho, no solamente su realidad, sino a futuro, cómo podría ser si no ponemos atención en esos pequeños detalles, no solamente de su obra, ¿no?, sino de los acontecimientos que se estaban dando, los acontecimientos históricos que se estaban dando en su época. Y le tira, yo creo que es una crítica aguda y una forma de imaginarse lo peor, es potencializar lo peor del ser humano, y que si hoy en día George Orwell viviera, ¿qué diría? Esa sería como una pregunta para la polémica y también para entrar al siguiente intervención. Coyomani, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? Papá Gonzalo. Toño. También un saludo a quien nos saludó, valga mi redundancia, en el chat. Areco88, bienvenido. Y ahorita que mencionaban qué pensaría, ¿no?, el autor, yo me pondría a pensar también que en aquel entonces, si quizás no recuerdo mal lo que leí un poco sobre los antecedentes, bueno, prácticamente lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y de ahí hacia la Segunda, pues Reino Unido y Rusia pues eran muy amigos, ¿no? Eran casi casi aliados. Entonces, esta cuestión de la crítica que pues se comenzaba a ver, ¿no?, en ese entonces en el Reino Unido, pues era pues algo interesante, ¿no? Como prever que la cuestión estructural iba a comenzar a modificarse. Que claro, en aquel entonces, pues sí se tomaba mucho en cuenta, ¿no?, esa parte de comunismo, socialismo, capitalismo, ¿no? Pero, bueno, estaban, digamos, en boga. Pero si lo trasladamos a situaciones actuales, como bien dices, Gonzalo, pues prácticamente estos tres conceptos quedarían, ¿no?, un poco mermados, en el sentido de que toda esta historia, que pareciera ser una crítica del socialismo, pues lo estamos viendo ahora directamente en el capitalismo, ¿no? Y con muchos experimentos, muchos, muchos experimentos. Por ejemplo, ahorita me acordaba de la cuestión de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que se criticó, por ejemplo, en este caso a China, que hubo muchas restricciones? Ahorita tomando en cuenta que ponías como ejemplo como un estado comunista, o así se ha pensado, igual que Rusia. Sin embargo, estos dos pues actuaron de manera muy distinta, ¿no? En el caso de Rusia no hubo tanta restricción, fue un poco más light. China cerraba prácticamente por calles, ¿no? No dejaba salir a nadie, a excepción de que fuera por alguna cuestión muy importante. Y en la parte occidental, pues vimos casi siempre una crítica pues de todos modos salía al revés, porque aunque decían, no, es que está mal, porque va en contra de las libertades del ciudadano y todo ello, bueno, pasaban las semanas o los meses y terminaba siendo lo mismo, ¿no? En cuestión de la comunicación, pues también vimos, ¿no?, cómo la parte occidental bloqueó por completo toda la información que podríamos escuchar de Rusia, ¿no? Ahorita con este conflicto que inició hace ya, pues yo va a ser prácticamente 2 años y meses, casi los 3. Entonces, vemos cómo también, ¿no?, este control de la información pues se está dando, ¿no?, ahorita en ese sistema en el que estamos, y cómo es que otros actores comienzan a tomar cierta forma, que difiere un poco en cuestión de la descripción de la obra, ¿no?, de 1984, porque ahí como que cataloga muy, muy explícitamente, ¿no? Dice Euroasia, Oceanía y Asia, ¿no?, si no mal recuerdo. Entonces, decía que había dos grandes bloques, en este caso Asia y Neuroasia, que estaban en conflictos muy constantes, ¿no?, pero que después se ponían de acuerdo para más o menos equilibrar las cosas. Pues ahorita estamos viendo de que es un poco diferente, pero pone estos dos grandes bloques como lo más importante. Y sí, si lo vemos en la parte actual, así más o menos se conforma un poco, ¿no?, estos tres bloques de ese lado del globo. Y aunque y en estos días han venido las autoridades europeas a Latinoamérica para intentar involucrarnos en este conflicto, Latinoamérica dice, no, espérate, no vamos a ceder, ¿no? No vamos a acceder a estas peticiones que nos estás pidiendo. Y pareciera que es, a excepción de Estados Unidos, Latinoamérica quien intenta aislarse de esta situación, al igual que África, que está tomando una posición muy neutral. Inclusive algunos, sobre todo en algunos países específicos, están yéndose mucho, o están describiendo que están yendo mucho a favor de Rusia, tanto que, bueno, hay una anécdota ahí, ¿no?, con el presidente de Sudáfrica, que pues fue muy maltratado, demasiado maltratado allá en Polonia hace algunas semanas. Pero regresando a la cuestión de la distopía, a mí me sorprende mucho que catalogándose de esa manera como distopía, pareciera que muchos lo hubieran visto como una visión hacia el futuro y que estamos viviendo en ella, ¿no?, como si fuera una utopía. Y viendo el comportamiento de los políticos europeos en la actualidad, pues pareciera que esto que vemos como algo que no debería de presentarse, lo llevan como una bandera, ¿no? Y entonces caemos en este dicho básico de cuántas veces te dicen algo hasta que te la crees, ¿no? En este caso, si fuera una mentira, si te la dicen 1000 veces, pues te la vas a creer como si fuera verdad. ¿Qué tanto Europa tiene consecuencia de todo lo que en este libro expone el autor, ¿no?, de que ha estado expuesto o expuesta, en este caso la población, que en su mayoría, o por lo menos hasta hace algunos meses, pues la mayoría ya era de clase media, ¿no? Era un modelo a seguir la Unión Europea, y que hoy vemos que está a nada de caer de nueva cuenta al tercer mundismo, empujado por un Estados Unidos, ¿no?, que pues sería pariente cercano del Reino Unido, ¿no?, entonces, que es de donde sale el autor, pero que no tenía, digamos, en ese entonces una clara influencia, como sí lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, que sucedió años después de que fue escrita esta obra, ¿no? Entonces, quizás geográficamente no coinciden, pero en cuestión de influencia, ahí Estados Unidos pues como que se metió, ¿no? para entonces aquí yo me preguntaría, ¿quién es ese gran hermano? Porque si en el libro menciona que hay dos grandes bloques en el que se ponen de acuerdo, pues uno pensaría que en esos dos grandes bloques se crea este gran hermano. Pero pues sería muy difícil que desde adentro se busque, o por lo menos en una cuestión experimental, no se hace de adentro hacia adentro. Normalmente tiene que ser alguien externo, ¿no? Entonces, ¿quién dice que a lo mejor este Estados Unidos era esa pieza que le podría haber faltado expresar al autor para saber de dónde venía ese gran hermano, ¿no? Porque la única manera de estudiar algo es desde afuera, y Estados Unidos está geográficamente fuera de. Ahorita está teniendo una gran influencia sobre Europa, pero no está viviendo las consecuencias de ellos, y sin embargo todo el tiempo los está alentando para continuar, por ejemplo, con este conflicto. Y si eso lo vemos en nuestro país, pues estamos viendo que también describe muy bien, ¿no?, esta parte de que vivimos México desde, ¿qué será?, desde los años 50, 60. Inclusive me atrevería a decir que coincide mucho, ¿no?, este año con el comienzo de las crisis económicas, ¿no? Después de Lázaro Cárdenas, los presidentes que continuaron, pues de ahí se confiaron mucho con la cuestión del petróleo y comenzamos con crisis tras crisis tras crisis hasta Salinas de Gortari, que implementa el neoliberalismo y se privatiza todo, y comenzamos a ver cómo los medios de comunicación hacen lo que describe el libro, y también instituciones pues hacen muy parecidas cosas como también lo describe este libro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a un 2018 en el que vemos que un presidente intenta, ¿no?, con su famoso dicho de para los jóvenes, ¿no?, para aquellos que nos lavaron el cerebro de alguna manera, pues nos enteremos que hay otra realidad distinta a lo que pues pensamos que es o debe de ser, pero que algunos pues todavía se resisten, ¿no?, a decir no, no es cierto, ¿no?, porque podemos pensar que esto es una cuestión distópica cuando a lo mejor es todo lo contrario. Entonces es por eso muy importante esta obra, porque nos permite ver, ¿no?, o como bien menciona, ¿no?, contrastar esta realidad en la que estamos viviendo con pues otra en la que nos ponen factores y variables muy bien definidos, y que pues todavía me acuerdo, ¿no?, esto del Gran Hermano pues fue un programa de televisión hace veintitantos años, a principios del 2000, pues de alguna manera echado a andar por Televisa, que era el que tenía más en ese entonces más rating en México, porque pues era de las únicas dos que había, Televisa y TV Azteca. TV Azteca no tenía más de 10 años, a lo mucho 12, de haberse creado a partir de esta privatización de la televisora de ahí, ¿no? Ahorita se me acaba de ir el nombre, cómo se llamaba antes, de que era una estatal o paraestatal en ese entonces, y apenas estaba en pañales, pero pues Televisa lo echó como un boom, ¿no?, y pues hoy lo vuelve a relanzar porque es exactamente el mismo formato con este programa de la casa de no sé qué, de los famosos o no sé cómo se llama, y que es exactamente lo mismo, ¿no? Y que a mí me extraña ver que algunos, sobre todo aquellos que pues se dicen pues de alguna manera como intelectuales y que han sido invitados a la televisión, pues dicen que es un reflejo de la sociedad y que es un... Pues yo no me atrevería a decir eso, ¿eh? Yo no me atrevería a decir que es como nuestro espejo. Quizás sí, si lo viéramos de manera formal, pero eso decirlo así al común, pues puede llegar a confundir, ¿no? Porque entonces algunos lo tomarían como referencia de conducta, y estamos viendo que hay violencia, que hay un montón de situaciones que, pues, aunque sean reflejo de la sociedad, ya estamos viendo que no nos conviene como parte de, llámese una cuestión ética, moral, pero que pareciera que algunos cuantos quieren o necesitan este producto para normalizar aquello de lo que hoy ya vemos como algo, pues si no malo, sí un punto de referencia para tomar decisiones, para contrastar todo esto que sucedió después de Lázaro Cárdenas a la fecha, ¿no? Entonces vemos cómo partiendo desde algo macro a algo más, local, en este caso de nuestro país, pues también lo podríamos ir viendo, ¿no?, hacia nuestras familias, otras instituciones, y de ahí la importancia de leer estas cuestiones distópicas, ¿no? Y solamente para terminar mi comentario, apenas estaba viendo con mi hermano ayer una serie que tiene, o está mejor dicho, está llena de estos ejemplos distópicos, ¿no?, aprovechando el pretexto de los multiversos. Se llama Rick and Morty, o Rick y Morty, que es un científico, que es su abuelo de Rick, y que pues viajan, ¿no?, por el tiempo, y parte, ¿no?, de errores, llamémoslo de alguna manera, en el que son factores para empezar una historia, ¿no? Pero en su mayoría terminan siendo cuestiones distópicas, pero como toda ficción, ¿no? No tiene como tal un final, o si lo intentan pues darle ese final, tratan de hacerlo lo más bonito posible, pero todo su contenido es distópico, todo. Entonces se queda uno pensando, ¿no?, en tantas posibilidades que habría a partir de una sola decisión, pero que pues al caer, digamos, en esta parte del entretenimiento, pues es light, ¿no?, a comparación de lo que podría hacerse en una discusión en serio, donde pues pues sí da miedo en el sentido de las emociones humanas, pero que desafortunadamente pues se va normalizando cuando estas no traen las consecuencias que uno espera, ¿no? Es lo famoso de la angustia, ¿no? Si ven que no hay nada, pues todo se tranquiliza, o aparentemente se tranquiliza, aunque yo llamaría eso una normalización, es decir, que así la violencia hace algunos años pues ya era parte de todos los días, ¿no? Ahorita en México por lo menos lo vemos como algo normal, pero se está combatiendo y aún así muchos lo toman como pretexto o como razón para decir es la única forma de actuar cuando estamos viendo que no es la única, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene que ver mucho con lo macro. Ahorita estamos viendo que Europa y Rusia pues están peleando cuando a nadie le conviene, ¿no? Sin embargo, ese pensamiento pues ya lo traemos muy arraigado y para muchos dicen, ah, pues es normal, tenemos que apoyar a, ¿no? Y por ahí me decían, por ejemplo, algunos chavitos que llegaban a mí con esta cuestión de las transmisiones, me decían, tío, ¿a usted a quién le va? ¿No? ¿A Ucrania o a Rusia? ¿No? Y yo les decía, a ver, esto no es un partido de fútbol, esto, el resultado que sea, no nos conviene a nadie, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque no es nada más de a ver quién le va, ¿no? Pero imagínate, esto es en ese entonces niño de 12, 13 años, bueno, adolescente, pues imagínate cómo está en el resto de la población, que quizás no tenga acceso a redes sociales o otro tipo de fuentes, y que aparte, bueno, los occidentales bloquean la información que se contrastaba, y pues peor tantito, ¿no? Todos se van a ir hacia una postura que pues también lo describe en este libro, y que pues estamos viviéndolo, ¿no? Para mí se me hace absurdo que hayamos llegado hasta aquí, pero así es el humano, ¿no? Cayendo en contrariedades, pero pues estas pueden ser, pues sobre todo esta última, pues va a traer unas consecuencias que pues no sé si nos permita hablar de otra siguiente distopía o utopía, porque se ve complicada esta situación, ¿no? Se pone cada vez más compleja, ¿no? Pero nos permite este libro por lo menos darnos cuenta, ¿no?, de que lo que creíamos no siempre es lo que debemos de creer. Con eso termino mi comentario. Pues llegamos al primer corte y en un momento regresamos. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. Bueno, pues ya regresamos aquí en México, El Árbol de los Mil Frutos, con el tema La Distopía de 1984. Y muchas gracias, Dino Charlie 2000, por seguir a México, El Árbol de los Mil Frutos aquí en Twitch, y a Areco 88 por poner musiquita. Así que muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con este tema, Toño. Pues hay varios temas que pueden ser abordados en esta novela de 1984 de George Orwell. Y el ejercicio magnífico sería, pues, ver de qué manera podemos contrastar, ¿quién es?, pues las ficciones existentes con la ficción de Orwell de 1984. Finalmente, todo cuanto ocurre es interpretado por el ser humano. Todo ser humano es un interpretante. Tenga estudios o no los tenga, tenga educación o no la tenga, quiera o no quiera, todos somos interpretantes. ¿Y qué interpretamos? Pues signos. Signos culturales o signos naturales. Por ejemplo, el día de hoy hay un signo que mi cuerpo registra y me hace, pues, no utilizar un suéter, una chamarra y más bien ropa ligera. ¿Por qué? Porque mi cuerpo registra una temperatura calurosa. Probablemente y me ha ocurrido, una persona habituada a una temperatura cercana a los 30, 35 grados, esta temperatura que hoy existe en Puebla, que nosotros la sentimos como muy calurosa, ellos la registran como fría. Entonces yo me encuentro a veces estudiantes de Tabasco, en pleno verano, cuando nosotros sudamos en Puebla, ellos con una chamarra, porque dicen que hace frío. Entonces hay cuerpos que interpretan la señal de la naturaleza, en este caso el clima, de distinta manera y actúan de manera distinta. Si yo salgo de mi casa por la mañana y veo el piso mojado, probablemente lea ese signo, el suelo mojado, como por la noche o por la madrugada llovió. Entonces, estoy interpretando. Probablemente no haya llovido, sino que alguien, por ejemplo, mi esposa, haya regado las plantas y mojado el piso. Pero en fin, lo que quiero destacar es que todos somos interpretantes y lo que interpretamos son signos. Signos que asociamos en lenguajes y con los lenguajes nos comunicamos. Nos comunicamos muchas cosas, emociones, miedos como parte de una emoción, alegrías, conocimientos, estados de humor. Provocamos con los signos incluso que otros modifiquen su condición en la que se encuentran. Algunos signos sonoros, musicales, hacen que las personas pasen de la tristeza a la alegría o a la inversa. Entonces, estamos rodeados, más bien, de signos que interpretamos. Los signos naturales, pues, pueden ser interpretados e explicados y comprendidos, pues, utilizando los signos que nos proporcionan en lenguajes específicos, pues, las diferentes ciencias, tanto sociales como naturales. Probablemente esa interpretación que se hace con el auxilio de los lenguajes científicos sean de una condición epistemológica distinta de aquellas interpretaciones que no cuenten con este soporte. No necesariamente las interpretaciones basadas en los signos científicos son harto distintos a los que puede hacer una persona sin contar con esta herramienta. Habrá diferencias, algunas muy notables, pero creo que habría un consenso en cuanto a, bueno, tengo calor, me quito la chamarra. Un científico podría explicar por qué sentimos calor, qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa con el cuerpo y en contacto con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también terminaría por quitarse la chamarra si la tuviera puesta. Y entonces, todo esto porque algo aparece reiteradamente porque lo es esta idea de una nueva lengua. Trata de construir, según en la novela, un lenguaje distinto al existente. Y es tal, de tal importancia que, entre otras estrategias, el Gran Hermano y quienes están subordinados a él trabajan incansablemente en revisar lo que se ha registrado como hechos históricos, sobre todo en lo que se refiere a la eterna guerra entre las tres grandes extensiones de tierra o en el planeta, como son Oceanía, Eurasia y Estasia, ¿no? Y sobre todo lo que hacen para poder siempre tener una explicación de por qué dos están en guerra con la tercera de estas regiones. Y cambian cada vez que las alianzas se modifican. Si uno y dos están contra tres, bueno, habrá una narración, una narrativa para explicar eso. ¿Y por qué tres es el enemigo a vencer? Pero si uno y tres se alían dejando como enemigo al dos, todo tendría que cambiarse para explicar esas circunstancias. A mí me remite esto a un pasaje bíblico que se conoce como este momento en el que, pretendiendo los hombres ser iguales a Dios, Dios los confunde en sus lenguas, la Torre de Babel. ¿Cómo hacer que este potencial humano se reduzca hasta casi hacerlo desaparecer? Es lo que se plantea en la novela, pues confundiendo el lenguaje. Entonces, creo que esta distopía que nos plantea 1984 explica por qué en estos momentos existe una lucha por establecer un conjunto de signos que sean los que se utilicen para poder entender lo que pasa en la realidad. Y se habla de un lenguaje de amor y un lenguaje de odio. Y mutuamente se descalifica. Se habla de noticias falsas. Se habla de que los medios, más que informar, manipulan. Lo que es un hecho es que sí comunican. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cosa es lo que comunica? ¿Comunican información o no? Y si comunican información, ¿qué calidad de información es la que comunican? Entonces, aquí vemos una posible forma para ver cómo la sociedad puede ser explicada en su deterioro por la corrupción, pero la corrupción del lenguaje. Y es fundamental. Si el lenguaje se corrompe, las otras corrupciones, como la que nos habla la novela de los ministerios, pues el concepto de amor, de paz, de abundancia y de verdad, pues se modificaría. Y dejarían de tener el sentido clásico por un sentido incluso hasta contradictorio. Así vemos que el Ministerio de la Verdad se dedica a manipular. ¿sí? Y manipular por medio de fotografías, libros y periódicos. El Ministerio de la Abundancia, pues, se encargaría, pues, de hacer real la percepción de que en las carencias existentes, pues, existe la abundancia. De que la guerra, pues, es la paz. Y así se nos habla de que un conflicto bélico, por ejemplo, ya lo mencionó Coyomani, Rusia y Ucrania, pues tienen el propósito de restablecer la paz. Es que la guerra es la paz por conseguir. Y en fin, el Ministerio del Amor es la que se encarga de sancionar, de castigar, de torturar y reeducar, sobre todo a los miembros del partido, el partido único, ¿sí? Esto, en esto consiste la neolengua de la que nos habla Orwell en 1984. Corrompamos el lenguaje, que lo demás será ya más fácil. Entonces, una guerra, muchos llaman guerra cultural, tanto la derecha como la izquierda hablan de guerras culturales, que yo reinterpreto como precisamente una guerra por torsionar a favor de ciertos intereses, pues, las lenguas existentes, y empezar a construir una neolengua global. Así como una vez el esperanto se pensó que podía ser una lengua global para todos los hablantes en el planeta. El hermano mayor. Habla Coyomani, plantea cosas también Gonzalo. Y aquí, con esta pregunta, termino esta segunda intervención. El hermano mayor será un sistema de algoritmos. Pues por algoritmos nos controlan todo. Nuestros gustos por mercancías, que solo el hecho de consultar en la red, por ejemplo, libros, de pronto aparecen en nuestras navegaciones, pues promociones de libros. Si lo que nos interesaba eran unos zapatos tenis, pues los libros se cambian por tenis. Y si de pronto queremos tomar algo, un licor, y consultamos lugares y precios, pues ya los tenis y los libros pasan a ser inexistentes y empiezan a aparecer promocionales de licores. Y así, pero eso es de una manera inmediata. Recuerdo cuando a principios de la internet uno quería navegar, pues uno tenía que invertir minutos para conectarse con determinados sitios. Minutos. Hoy es automático. ¿Y a qué se debió esta velocidad? Pues a un neologismo, o a un conjunto, a un sistema de algoritmos. Entonces, estoy pensando muy en abstracto. El hermano mayor, pues, no es más que el sistema de algoritmos que hacen posible el poder, incluso de manera anticipada, saber en qué está pensando una persona. Y creo que era la función incluso de la policía, ¿no? En esta sociedad distópica de 1984. Una policía que podía a potenciales delincuentes. Porque por el solo hecho de pensar en cometer un delito, ya era suficiente para que esta persona fuera sancionada. Entonces, incluso hay películas, ¿no?, que hablan al respecto de cómo este tipo de sociedades castiga muy severamente a potenciales delincuentes. ¿Y es posible esto? Pues digamos que sí. En términos psicológicos, somos los hombres de alguna manera predecibles. Si algo creemos, seguramente nos vamos a conducir de acuerdo a esas creencias. Si se implantan creencias, entonces es factible que opere conforme a esas creencias. Incluso hasta se pueden construir delincuentes que satisfagan la necesidad de los individuos de la sociedad a ver pues cómo los delincuentes son severamente castigados. Una especie como de circo romano, pero con delincuentes construidos. En fin, es una novela 1984 que apoyada en una novela rusa de Samyatin llamada Nosotros, y aquí podemos también hablar, no lo voy a hacer, sobre esta dicotomía de dos novelas, una rusa y otra inglesa, en este espacio de política, de geopolítica, que nos habla la novela de 1984. ¿Sí? Por un lado están 1984, la novela inglesa, y por otro lado su antecedente, Nosotros, del ruso Samyatin. En fin, Gonzalo. Bueno, ya entrando al tema que es interesantísimo, ¿no? Sobre esta comparación de nuestra realidad con la obra de 1984. Pero es que si un joven la lee, yo recuerdo que estaba en el... en las clases, dando clases, y muchos de mis alumnos me decían: profesor, ¿no le parece que vivimos como en la utopía, en la distopía de 1984? Y yo decía: pues sí, parece, ¿no? Como muy, muy semejante. Siempre te vigilan, estás como somatizado, ¿no? En el sentido de que siempre estás como hipnótico, exhorto a ti mismo. Y cabe resaltar que esta obra, que se ha llevado a la pantalla grande dos veces, ¿no? Como bien lo dijo Toño, refleja, a pesar de que se ha llevado a la pantalla, no alcanza ni siquiera a reflejar lo que dice ya en sí el texto, ¿no? Y el impacto que ha generado en las conciencias de los lectores, ¿no? Porque incluso hasta se puede pensar que a partir de esta obra surge un estudio, ¿no? O de estas obras, que de otra como la que ya mencionó Toño, surge un estudio sobre los estados totalitarios, ¿no? Vamos a ver a Hannah Arendt, vamos a ver a la Escuela de Frankfurt haciendo un análisis sobre el porqué, pero no es a partir de solo de esta obra, no estoy diciendo que esta obra haya sido el ápice, no, es parte de la misma crítica que se hace a la realidad, después de la época de las dos grandes guerras mundiales. Y lo que se encuentra uno con todas estas reflexiones es algo sumamente interesante, que el mismo personaje de 1984 sale a la luz. Hannah Arendt encuentra en la banalidad del mal que el mal en sí mismo no es más que... es como, no es algo inherente al hombre, que no se podría decir que en la escala de valores el ser humano es malo por naturaleza ni que es bueno por naturaleza. El ser humano solamente actúa, se le debe a todo un aparato sistémico, que esa forma de actuar, ¿no? Y este aparato sistémico se basa en reglas, en políticas, incluso la cultura. Este sistema de creencias ayuda a formar en los actos al ser humano, ¿no? Cómo va a actuar el ser humano en un futuro. Y tal parece que si nosotros pensáramos en lo peor del ser humano, siempre pensamos a un ser rebelde, ¿no? que no se acata a lo social, que prácticamente rompe las reglas, y al romper las reglas se corrompe como ser humano. Pero lo que sale a la luz después del juicio de este famoso agente de la policía nazi, y que Hannah Arendt este juicio lo desglosa muy bien, es que el ser humano no... Eichmann, ¿no? El juicio de Eichmann, exactamente. Sale a la luz algo sumamente interesante, y que no le gusta tampoco a los judíos, y que no le gusta al mundo, y es evidenciar que el sistema en el cual está inmerso el ser humano no solamente lo corrompe, lo convierte en una cosa, un objeto inútil al cual se puede manipular y mover a su antojo. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué? Hace falta esa capacidad crítica. ¿Pero cuál es esa capacidad crítica? En realidad, si la capacidad crítica estuviera en todos los seres humanos todos los días, simple y sencillamente no haríamos nada. No obedeceríamos las reglas, no nos moveríamos, o tal vez nos moveríamos de diferente manera, y el órgano que se encarga de armonizarnos y ordenarnos, caeríamos en el caos. En este sentido peyorativo de la anarquía. Y es que, por ejemplo, este personaje, se me va ahorita el nombre, de 1984, escribe en secreto sus pensamientos, pero no sabe si lo que está escribiendo es de él o es que alguien se lo dijo, ¿no? Entonces él escribe solamente por escribir. Pero, como bien lo dijo Toño, este aparato sistemático que te está vigilando lo obligó a escribir, ¿no? Prácticamente lo fue manipulando para que escribiera lo que él pensaba, pero y ni siquiera era lo que él pensaba. Al final se da cuenta de que lo que escribía y lo que leía en secreto era prácticamente lo mismo que se produjo por el sistema, ¿no? Y este sistema, que prácticamente, si lo llamamos cultura, está inmerso en la sociedad. Recuerden, las distopías son como esta forma pesimista de ver el mundo, pero también como una forma fatídica de ver lo humano, ¿no? Y tal parece que lo fatídico es parte de nuestro día a día, pero también no hay que desapegarnos de una parte importante dentro de las distopías. Es que imaginémonos que perdimos, ¿no? ¿No? Imaginemos que no existe tal esperanza, no existe tal. Y en ese imaginar nos encontramos en un choque con la realidad, es algo muy similar a lo que vivimos en la realidad, ¿no? En realidad la humanidad no se ha alcanzado, en realidad la humanidad se está construyendo, y que al construirse podemos equivocarnos, pero a partir de esa prueba y error es como nosotros podríamos salir avantes, ¿no? Muchas veces se juzga no solamente a los filósofos, sino también a este tipo de autores como de pesimistas, y que lejos de contribuir a hacer una crítica constructiva, destruyen, ¿no?, todo lo que es, se podría decir, un sistema que esté. Podríamos decir que George Orwell no destruyó ni al comunismo, ni al socialismo, ni tampoco destruyó el capitalismo, ni con la rebelión en la granja, ni con 1984. Pero lo que sí podríamos decir es que George Orwell le quitó la venda sobre los ojos que teníamos muchas personas sobre el creer con afán, o casi no solamente con afán, sino tener fe en este tipo de cuestiones, que nos enseñó cómo se puede hacer una crítica a partir de estar atentos a ese tipo de detalles, ¿no? pequeños detalles, y que después de leer su obra de 1949 a la fecha, no ha dejado de hacer eco en las mentes. ¿Por qué? Porque los seres humanos, yo lo dije, nos equivocamos, ¿sí? Nos equivocamos cada cada solución que damos a un problema es el pie para otro problema, ¿sí? Y cada solución que damos probablemente afecte a alguien más, pero no podemos dejar de hacerlo. Estamos como en un sistema paradójico, ¿no? De nosotros mismos, nuestra misma actitud es paradójica. Cuando nosotros logremos encontrar a lo mejor la solución a problemas y que vivamos en un estado de paz, armonía total, probablemente busquemos un problema para poder volver a entrar a ese estado, ¿no? Caótico. ¿Por qué? Porque así el ser humano sí vive. Es posible decir que se siente vivo. No en el caos, sino en el encontrar conflictos y poder superarlos, ¿sí? Es como una especie de adaptación muy, muy, muy biológico, ¿no? Y yo me estaba poniendo a reflexionar hace unos cuantos días sobre, no solamente sobre a raíz de este tema, que al fin y al cabo no es un tema que hayamos elegido ya con tiempo, sino tal vez, como siempre lo hacemos en cada programa, un día antes preguntamos y se va dando. No es improvisado, porque sí tenemos como, casi casi improvisado, pero sí tenemos como un parámetro de tiempo para poder planearlo. Pero anteriormente yo me estaba preguntando, ¿y si el ser humano fuera de otra manera? ¿Y si los seres humanos, o sea, yo estaba viéndome como en una visión utópica, ¿no? Pero muchas veces olvidamos también esta función de la distopía, que nos ayuda a canalizar y a enfocarnos en nuestros errores para poder superarlos. Y para poder, a lo mejor no cometerlos, pero visualizarlos y ver cómo podemos modificar aquel conflicto, ¿no? De hecho, Coyomani ya lo dijo, o sea, el ser humano tal parece que... A pesar de que vemos cosas que ya pasaron, las volvemos a repetir, pero no es tanto como patológico, ¿no? Sino más bien dicho es porque tal vez tenemos una memoria corta, ¿no? De hacer cosas que si alguna vez no resultaron, tenemos la esperanza de que resulten, ¿no? Pero no nos ponemos a analizar profundamente qué es lo que falló. Entonces las distopías nos permiten hacer este tipo de ejercicios. Pero lejos de a lo mejor reflexionar ya más sobre la obra y lo que nos deja la obra como tal, y que muchas veces nos desnuda nuestra realidad, como esto del nuevo lenguaje, aquí podríamos entrar en discusiones del lenguaje inclusivo y de ciertas cosas, ¿no? Incluso de los nuevos discursos políticos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, y podríamos ponernos a pensar que esta nueva lengua, ¿sí?, es parte prácticamente natural del ser humano, se va depurando poco a poco, pero nosotros lo hemos visto como algo natural, ¿sí?, esta arbitrariedad del lenguaje de la que habla Saussure, no es visible. Sin embargo, se va haciendo con el paso del tiempo. Es decir, que la lengua que nosotros hablamos en este momento no es o el lenguaje que utilizamos en este momento no es lo mismo que utilizaron nuestros antecesores, ¿no? Nuestros antepasados. Es el proceso, ¿no?, de una evolución misma del lenguaje. Que si nosotros queremos revolucionarlo y forzarlo, probablemente salga algo totalmente distinto, ¿no? Y si nos podríamos poner a analizar qué es lo que dice la obra de 1984, porque he visto, a lo mejor, algunos, he estado en contacto con algunas interpretaciones de 1984 sobre el lenguaje inclusivo, que probablemente ataquen, ¿no?, el lenguaje inclusivo desde esta perspectiva de esto, de crear conceptos, y que al crear conceptos revolucionamos nuestra realidad, ¿no?, y que los cambiamos, sí, pero también es importante saber que la misma realidad, o sea, todo surge desde la práctica, ¿sí? Es decir, que si nosotros los seres humanos utilizamos una palabra, por ejemplo, esta palabra de tuitear, no existía antes de 1999 ni en el 2000. Tuvo que surgir esta plataforma, tuvo que surgir este ejercicio para poder hacerlo, ¿no? Y se tuvo que haber creado ese producto humano, pues el producto de la evolución, este verbo nuevo que tal vez las generaciones anteriores no conocen, o que tal vez ya lo están utilizando, y que probablemente en un futuro se vaya a seguir utilizando, pero de distinta manera, es el proceso precisamente de esta evolución de la, ¿no?, de esta evolución del lenguaje, que sin querer y sin darnos cuenta pasa. El querer forzarlo, ¿sí?, probablemente nos va a dar cosas totalmente distintas, ¿no? Pero entre más se use, entre más se vaya a la práctica, es a donde se encuentra el sentido último del lenguaje. Yo quería también en esta participación, en esta segunda intervención, acotar sobre este problema del lenguaje, ¿no?, que lo dice muy bien 1984, ¿no?, cuando los conceptos son utilizados y se les da una connotación nueva, es prácticamente, nosotros lo vemos como algo, por ejemplo, las personas que se dedican a este tipo de actividades, como pueden ser filósofos y lingüistas, cuando utilizamos los conceptos para darles un nuevo, no un nuevo significado, sino aplicarlos a una nueva experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible, ¿no? Porque tenemos un aparato lógico que hace posible hacer ese uso de los conceptos, extenderlos, ¿no? Pero asimismo, como nosotros los filósofos que utilizamos este tipo de lenguaje, o los lingüistas, o aquellos que estén encargados de este tipo de lenguaje, que hablaba Toño, de un lenguaje algorítmico, ¿no?, más allá de este tipo de la sociedad misma, sino más bien dicho, un lenguaje pues, artificial, y que parte precisamente de nosotros, de nuestras actividades humanas, nosotros los filósofos debemos tener cuidado, ¿no? Hacemos una depuración, pero ¿qué pasa en el grueso de la población? Como por ejemplo cuando nosotros utilizamos tanto una palabra que se vuelve de uso común y hace una irrupción en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, hay dos formas, ¿no? Que venga desde arriba, desde una supraestructura, o que venga desde abajo. Para mí, lo que nos dice 1984 es que ganó lo de arriba, ¿no? Esta supraestructura que tiende a manipular la realidad, ganó. Pero lo que no nos dice 1984 es que esta gran parte de sociedad manipulada tiene una influencia grandísima en la supraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que utilizan los conceptos y les dan un resignificado, los resignifican sin hacer este análisis que hacemos los filósofos y los lingüistas, ¿sí? Y por ejemplo, conceptos de libertad, ¿no? La libertad que utiliza Estados Unidos no es la misma libertad que se utiliza en el mundo, ¿no? Ese tipo de conceptos, ¿no? Y por ejemplo, el simple hecho de usar palabras como nosotros en los diferentes tipos de comunidades indígenas no es lo mismo que nosotros, al utilizar esa palabra, entendemos, ¿no?, como comunidad. Entonces, hay que verlo, ¿no? ¿Cómo se usan las palabras en el común de la población? ¿Y cómo se usan desde arriba, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez, Toño, hablándose en una conferencia sobre salvar o no las lenguas indígenas, me reveló algo muy interesante, ¿no? Muchas veces nosotros, los que pertenecemos a la urbe, o los que estamos urbanizados, pensamos que debemos hacer un acto de labor de salvar ese tipo de lenguajes indígenas, ¿no? Y cuando los que son los encargados de hacer este tipo de tareas son los mismos, esta problemática del lenguaje, ¿qué palabra salvar o no?, se da en la misma sociedad, ya en el mismo uso del lenguaje. Entonces, debemos aceptar que las distopías nos enseñan cuáles son los errores de la humanidad llevados a la potencia máxima, pero también debemos de aprender cómo superarlos, a lo mejor para poder encontrar un nuevo problema que nos dé sentido y a lo mejor nos dé para hacer más distopía. Bueno, con eso termino mi segunda intervención. Oye, man. Ahorita que hablaba de esta cuestión algorítmica, y más o menos relacionándolo con lo de hace uno o dos podcasts, me quedé pensando en que esta parte algorítmica es un arma de doble filo, una herramienta de doble filo, ¿no? No vamos a decir arma porque Twitch se nos vaya a enojar. Pongámosle herramienta. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, para quienes hemos estudiado parte básica de la programación, siempre nos han dicho, si tú tienes hecho un algoritmo y este funciona, no importa el lenguaje que le apliques, la estructura ya está hecha, ¿no? Y entonces mucho de lo que ya tenemos son modelos, ¿no? Y por ejemplo, para la inteligencia artificial, pues tenemos modelos químicos, modelos neuronales, modelos etc. ¿No? Hay un montón de modelos para intentar de alguna manera darle forma a aquello que las matemáticas, si fueran puras matemáticas, algunos no comprenderían. Entonces, por ello la necesidad, ¿no?, de esta cuestión gráfica y de estos pasos para que también las computadoras tengan esta cuestión lógica y funcionen de alguna u otra manera, ¿no? Ahorita que mencionaban en el libro que si se llega a un lenguaje único, que es lo que estamos viendo, ¿no?, o vimos desde hace algunos años a la fecha, ¿no?, que pareciera que el inglés tendría que ser como ese lenguaje único, ¿no? Incluso comercialmente te dicen, tienes que aprender este idioma porque si no, no te aceptamos en una universidad o no te aceptamos en un trabajo o en programación, pues es la parte estandarizada, ¿no?, este idioma anglo. Pues hoy vemos, a partir de la internet, que pues no necesariamente, ¿no? Vemos otros países donde no es que no utilicen el inglés, sino que no entra dentro de su propia cultura, ni tampoco en su parte racional, ni tampoco en estos modelos, ¿no? Llámese, por ejemplo, por poner un ejemplo muy drástico, China, Japón, Corea, pero te vas dando cuenta de cómo esta evolución del chino al japonés y de japonés al coreano, y este cómo se asocia hacia el inglés, pues tiene un caminito, ¿no? Entonces también el lenguaje nos permite ver ello, pero aún así los modelos están prediseñados de alguna u otra manera. Entonces, estudiar estos modelos nos permiten, de alguna u otra forma, darnos cuenta de cómo es esta estructura. Por ejemplo, ahorita la cuestión social, ¿no? Ahorita decías, Gonzalo, pareciera que los que ganaron fueron, pues, le podríamos llamar los oligarcas y la clase media, ¿no?, en esta historia. Y el proletariado, pues, fue olvidado. Pero ahorita, supongamos que esa historia fuera una utopía para muchos que tienen el poder ahora, ¿no? No una distopía como lo estamos planteando hoy, sino que esta fuera una utopía y hace algunos años, con el neoliberalismo, lo estaban ya viendo construido. Sin embargo, llega alguien como López Obrador y dice, no, a ver, no sé si sea correcto o no embonar el pueblo dentro del proletariado, porque pienso que es un concepto mucho más complejo lo de pueblo que este último, pero cambia de alguna manera esta estructura, este esquema, y entonces el paradigma comienza a modificarse, ¿no? Y vamos a ver que estos cambios a la mala pues se van a presentar en Europa ya en algunos meses, cuando ya no haya alimentos, cuando ya no haya recursos naturales, cuando ya no haya muchas cosas, que entonces van a hacer que vean hacia sí mismos, ¿no? Y ya no tanto a las cúpulas, ¿no?, que son los que están tomando decisiones en estos momentos, ¿no? Entonces, si vemos a este libro como ello, como un algoritmo, como un modelo, y lo contrastamos con lo que está sucediendo ahorita, probablemente podamos intentar modificarlo, cambiarlo de sentido, darle vuelta, ¿no? O sea, digamos que nos facilitaría mucho las cosas para el análisis, ¿no? Su implementación tendría pues un proceso muy distinto, ¿no? Porque tendríamos que hacer un montón de hipótesis, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Discutirlo, ver qué ideas son las que tenemos que contrastar, hacernos más preguntas. Pero he ahí la gran importancia del modelo. Pero, por ejemplo, ahorita cuando hablaban de esta cuestión de cómo es que modificaban la historia, pues es una gran estrategia, ¿no? En México lo estábamos viendo con los libros de texto gratuito, cómo es que querían eliminarse algunas materias, ¿no? Cómo es que ahora se agregan otras en la nueva escuela mexicana, cómo es que se están estructurando algunas otras ideas. Cómo es que antes yo tenía la creencia, por ejemplo, de que la historia era aburrida, ¿no? Yo ahora me doy cuenta que necesito voltear a la historia para saber qué está pasando, ¿no? Pero es parte, ¿no?, de este discurso que pues escuchamos escuchamos todos los días, pero que a veces no somos conscientes de, ¿no? Y por ejemplo, bajando un poquito a la cuestión psicológica, cuando hablamos, por ejemplo, de que una persona necesita modificar su comportamiento a partir de lo que piensa y que lo primero que se tiene que cuestionar son las creencias, es porque ahí te das cuenta de lo absurdo de lo que uno piensa. Y cuando uno encuentra la fuente, que no necesariamente es la familia, como a veces la teoría nos pone, sino que es la sociedad, es el trabajo, es la misma escuela, ¿no? Porque en las mismas escuelas a veces te van sembrando ciertas ideas que vas descubriendo con los años que no es lo que te hicieron pensar desde el preescolar hasta por lo menos la secundaria. Ya en la preparatoria, pienso, o bachillerato, dependiendo en cada país cuál sea su equivalencia, hay un contraste, una especie de cuestionamiento de los pensamientos, una disonancia en la que entonces el sujeto permite, ¿no?, evaluar a partir de lo que ya sabe y aquello de lo que está viviendo, ¿no? Y entonces llevarlo al absurdo, que sería esta cuestión terapéutica, sobre todo en la parte cognitivo-conductual, es esa parte donde dices, a ver, ¿qué está pasando?, ¿no? Esto no es lo que yo pensaba que era. Y comienza uno a modificar, ¿no?, muchas, muchas cosas, pero es muy difícil llegar a ello. ¿Por qué? Porque se necesita un conocimiento de una parte histórica, una parte metodológica, una parte estructural, una parte de, inclusive, esta cuestión de los modelos, ¿no? Ver cómo está la familia, qué ocupa, ¿no?, esta idea, no necesariamente la persona, sino la idea de dónde viene, si del abuelo, del tío, del papá, ¿no? Entonces, algo muy parecido sucede ahorita. Por eso, cuando ahorita mencionabas, Gonzalo, de que a veces uno imprime ideas o platica ideas y no sabemos de dónde vienen, es mucho de ello, porque a veces somos literalmente programados, o por lo menos esto diría la neurolingüística, con creencias que las vamos pasando sin saber de dónde vienen, ¿no? Pero las decimos, o las escribimos, o las aportamos, o las descomponemos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Es por ello que afortunadamente, sabiendo esta parte, muchos se dedican a crear lenguajes nuevos, no solamente un único, ¿no? Es por eso que vemos que hay un montón de lenguajes, porque ahorita que hablaban, este libro hablaba de ello, me comencé otra vez a imaginar la parte de que les platicaba, creo que hace uno o dos podcasts, cuando utilizaba ensamblador, ¿no?, que solamente eran palabras básicas en inglés, ¿no?, add, call, next, ¿no?, y ya, ¿no? Y ya cuando ves un programa a partir de un compilador, pues ya te das cuenta de que comienzas a utilizar funciones, comienzas a utilizar arrays, comienzas a utilizar otro tipo de estructuras, otro tipo de modelos. Y ahora con Python, pues te das cuenta que es totalmente otra cosa, ¿no? Y que la sintaxis también se modifica. Entonces, si lo vemos en cuestión social, te das cuenta de que es importantísimo no destruir tantas lenguas, como por ejemplo ahorita en Asia, que mencionaba, con el chino, japonés, coreano, el ruso, y otras lenguas que estamos que podemos ahorita enumerar, que son cientos, que por muchos años o por muchos, pues me atrevería a decir, por lo menos en los últimos 500 años, se han intentado casi casi erradicar, ¿no? Y vemos que ahorita África, por ejemplo, su pensamiento también ya cambió. Latinoamérica está en un proceso de cambio, ¿no? Se está dando cuenta de algunas cosas a partir de lo que sucede en Brasil, en México, ¿no? En Chile. Y ahorita con lo que sucede en Europa, es muy probable que comience a haber cambios, ¿no? Pero lo que sí es momento de hacer es estudiar estos modelos para que, pues, lo que vivimos, que es distópico, pues podamos ahora hacer una especie de ingeniería inversa, ¿no? Que sería como aquello que hacen mucho los que hacen emuladores, ¿no? No utilizar el código fuente, sino hacerlo a la inversa, partir del resultado y que este nos dé una estructura nueva para intentar hacer algo distinto. Es fácil, ¿no? Porque conlleva mucho conocimiento, es algo muy multidisciplinario, pero estas cuestiones distópicas nos permiten, de alguna u otra manera, tener una visión distinta para la creación de estos modelos, ¿no? De estas estructuras. Y de ahí la gran importancia, ahora entiendo, después ya de muchos años, del estudio del pensamiento complejo, ¿no? Del pensamiento crítico, porque sin estas herramientas probablemente no podríamos visualizar siquiera lo que está sucediendo en la actualidad a partir de lo que pues hemos producido, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esta obra de 1984. Con ello termino mi comentario. Aquellos que escuchan el programa, nosotros mismos que lo hacemos, nos damos cuenta de la importancia que tiene este texto, sobre todo para leerlo en un contexto tanto histórico como sociológico, filosófico, semiótico. Y por supuesto que en mi caso recomiendo muy ampliamente su lectura, tal vez como un primer paso, una lectura recreativa, leerla lo más rápidamente posible, y si se puede, no es muy grande, de una sentada, como decíamos antes, de una sola sentada leer todo el libro, y después leerlo ya con un enfoque analítico. Ir revisando aspectos que nos llamaron la atención. Y me gustaría, simplemente para terminar con mi participación, mencionar otro gran libro, y que también lo recomiendo mucho, y es El Quijote de la Mancha. Y quiero resaltar algunas cuestiones, ya que estuvimos hablando del lenguaje. El Quijote de la Mancha es el libro fundador de lo que hoy conocemos como castellano o español. Es un libro fundamental, no solamente para la cultura castellana o española, sino es universal. Mientras hablaban mis amigos Gonzalo y Roberto, empecé a revisar un archivo que tengo sobre El Quijote de la Mancha. Voy a ser muy breve. El total de palabras que se utilizan en El Quijote de la Mancha son 22.939. A veces se piensa que El Quijote es muy complejo porque usa muchas palabras. No, solamente usa 22.939. La palabra que más aparece en El Quijote es el pronombre relativo que aparece 20.617. El pronombre yo es el pronombre que más aparece, 2.077. El sustantivo amor, 125. El concepto libertad, 81 veces. El concepto amistad, 41 veces. Y aquí quisiera nomás señalar dos, el contraste. Para la palabra amor aparece 125 veces. Y por el contrario, su antónimo, que es el odio, aparece solamente una vez. Entonces, si hacemos este recuento que se llama lexicografía del Quijote, pues nos damos una idea de por qué el efecto producido por la lectura del Quijote. Y lo mismo pasaría, creo yo, lo voy a intentar hacer, el análisis lexicográfico de la novela 1984. Esto es ver cuántas palabras distintas, qué palabras son las que más se utilizan, y seguramente nos vamos a dar cuenta de por qué la obra produce de alguna manera los efectos que produce, porque el lenguaje es importante. Y no solamente para reconocer o identificar las ideologías, sino los estados de ánimo. O sea, el autor, ¿en qué estado de ánimo se encontraba cuando escribió tal texto? Y seguramente como las obras de un escritor lo van afectando a sí mismo, o sea, conforme se va haciendo una novela, un ensayo filosófico, el siguiente párrafo ya está influido por lo que se escribió anteriormente, ya no es lo mismo que comenzar el ensayo con un primer párrafo. Pues así pasa, yo creo, con las novelas. Se está el escritor rehaciendo en su proyecto cada vez que escribe una frase, un párrafo, etcétera, etcétera. Recomiendo El Quijote para que, junto con 1984, pues vayan incrementando sus habilidades de análisis lingüístico. Y pues aquí lo dejo, Gonzalo. Ya para terminar, a lo mejor despidiéndonos a todos mis hijos, menos el de atrás. Y es una obra, no solamente ampliamente recomendable, si efectivamente puede impactar la primera vez que lo lees, pero cuando, como todos los libros, los lees más de una vez, siempre encontrarás algo nuevo. Yo recomiendo, igual que Toño, la primera vez que lo leas, subraya aquello o marca aquello que te llama la atención, porque cuando lo vuelvas a leer, va a sonar distinto, ¿no? Y te va a surgir algo nuevo. Algo para finalizar con 1984, sobre el tema del amor, ¿no? Y cómo se trata en el libro, ¿no? Y creo que, lejos de toda esa emoción de que el amor es hacia uno mismo e individual, en 1984 de fondo está la idea de que el amor solamente puede surgir a partir de algo más que nosotros mismos, ¿no? Vemos muy demarcadas las clases sociales, pero lo que llama la atención del protagonista es la individualidad, ¿no? Y cómo esa individualidad lleva a, precisamente, a ser más a presa más fácil de la manipulación, ¿no? Y creo que dentro de esta reflexión que hace George Orwell es que no se puede olvidar al colectivo, ¿no? Así como así, tan fácil, ¿no? Y que no se puede olvidar al otro, que el ser humano está atado a alguien más siempre, ¿no? Y que es allá donde se encuentra la verdadera sustancia del amor, no hacia una idea, no hacia algo superior a nosotros, sino algo que es igual que nosotros. Entonces, ampliamente recomendable. Espero que sigamos haciendo otro ejercicio, porque ya lo habíamos platicado aquí tras bambalinas, sobre otro libro, ¿no? Y así a lo mejor ir cada mes o cada semana o cada 15 días hablando de libros importantes, ¿no? Como ya lo hicimos en otras ocasiones. Coño Mani. Bueno, para ello voy a poner a ustedes dos acá, para ya casi despedirnos. Bueno, antes, muchas gracias a Dino Charlie, porque ha estado poniendo musiquita de fondo, cosa que agradecemos mucho. Ojalá que más quieran poner, ya saben, con su link, ahí lo ponen. Y nosotros lo escuchamos también mientras hacemos reflexiones y hacemos críticas. Y pues igual, si quieren participar, ya más nos dicen y les pasamos el link, ¿no? Pero el detalle aquí es de que a mí me sorprende mucho cómo es que vamos relacionando todos los temas de los podcasts anterior, o por lo menos eso se me pasó hoy a mí, y se van relacionando, por ejemplo, con este tipo de, de textos, ¿no? En el que incluso ahorita me vienen a la mente series como Los Simpson, ¿no? Que muchos se sorprenden de que han predecido muchas cosas. Bueno, en realidad a lo mejor son cosas que ya se esperaban, ¿no? Como somos muy predecibles los seres humanos. Pero se sorprenden de que haya algunas cosas que coinciden. ¿Y por qué desde el presente tenemos la necesidad de ver hacia el pasado para entender por qué suceden las cosas, ¿no? Y que en muchas ocasiones, sobre todo ahorita, que es todo muy inmediato, pensamos que sucede algo y se tiene que olvidar, ¿no? O esa es la creencia de, todo se olvida, todo pasa, ¿no? No, todo tiene una consecuencia y no importa nuestras intenciones, siempre va a haber una ramificación de cada acción que hagamos, que pensemos, que digamos, y pues hay ahí lo rico, ¿no? De que podemos partir de ello hacia el futuro o inclusive, como hemos visto, ¿no? Estudiar de ello hacia el pasado y ver cuáles fueron las causas, ¿no? En fin, nos permite ver muchas cosas, pero pues eso será en próximos podcast, ¿no? Y pues este ejercicio, ojalá también pues sea para quienes nos empiecen a escuchar y nos empiecen a seguir, como en este caso a Dino Charlie 2000, y también nos empezó a seguir, ahorita déjenme buscar rápido su nombre, a Areco 88. Muchas gracias por esos follows. Pues ya vámonos casi, ¿no? Recuerde México, el árbol de los mil frutos, lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.